Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 3 al 12. Siguen al sacerdote porque tienen necesidad de paz. Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea y de Judea, también de Jerusalén, de Idumea, de más allá del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Vino hacia él una gran multitud al oír las cosas que hacía. Y les dijo a sus discípulos que le tuviesen dispuesta una pequeña barca, por causa de la muchedumbre, para que no le aplastasen. Porque sanaba a tantos, que todos los que tenían enfermedades se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus impuros, cuando lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban diciendo: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Y les ordenaba con mucha fuerza que no le descubriesen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguen al sacerdote porque tienen necesidad de paz. Tiene el hombre, la persona, necesidad de paz, de alivio y consuelo. Y por eso siguen al sacerdote que, fiel a Cristo, les da a todos la paz por la caridad. El sacerdote es un especialista de la paz. Pone paz entre amigos, entre familiares y desconocidos. El sacerdote tiene una autoridad moral por ser sacerdote de Cristo, por entender la fe, por comprender la esperanza y practicar la caridad. El sacerdote calla tantas veces por no dañar. Sufre en silencio y procura siempre para el bien de sus feligreses. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.